clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Estamos aquí en Alborada Rock Radio, como todos los viernes. Hoy tenemos un programa sumamente cargado de música, así como lo hemos estado manejando estas semanas. Por el momento les quiero decir que ya estamos llegando a las 900 personas en la página de Facebook. Así que un abrazo para toda la gente que le ha estado dando like. Ya hemos tenido un alcance de 1000 personas. Así que un abrazo para toda la gente que está ahí pilas. Si quieren escribirnos, como lo hicieron muchas personas, para poner algunas canciones de que ustedes quieran, ahí nos buscan como Alborada Rock Radio en Facebook y en Twitter @AlboradaRock. También les quiero mencionar que estábamos haciendo todos los papeles para ser parte del concierto del Orión Fest, que va a venir Malón, Akash, Anavanta, así que ya estamos haciendo los papeles para estar en ese concierto en La Tacunga. Así que por el momento yo les quiero decir que vamos a escuchar una canción de Los Mozzarella, Tantas Cosas, y ya regresamos. Thank you. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Le quiero mandar un saludo para Fernando, que nos está escuchando, ya se puso pilas ahí en el programa. Ya para comentarles algo que está pasando aquí en Quito, ya saben el asunto de las marchas, todo eso, la llegada del Papa, así que estamos ahí en Quito, estamos en un total desbarajuste. Hoy, 3 de julio, se conmemora la muerte de Jim Morrison, el vocalista de la banda de Los Ángeles The Doors, así que desde una edad muy temprana empezó a instruirse con varios autores y varios libros, así que el mismo hecho de ir leyendo los fue adaptando a sus letras. Su vida posterior, como en la juventud, empezó con el alcohol, que a los 27 años se lo encuentra muerto en París, así que todavía no se sabe por cuál fue la muerte de su no se sabe cuál fue la muerte que realmente tuvo, ya que no se llevó una autopsia, ¿no? Así que vamos a escuchar unas 3 canciones de Jim Morrison y ya regresamos. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die, deliver me from reason why you'd rather cry, I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.

Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Ahí escucharon la canción Wizard, Estás en mí. Así que recuerden, el 11 de julio en La Tacunga, Rock al Pantano, vayan. Ahí ya vayan, va a estar sumamente chévere. Y el 1 de agosto en Guayaquil va a estar Wizard con otras bandas, y entre ellas Pancho Jaime Vive Carajo. Hace unas semanas estuve viendo un documental del black metal noruego, así que de cómo inicia el black metal noruego. Así que yo les voy a poner el documental, que lo encontré en YouTube, les voy a poner en la página de Facebook, ahí en Alborada Rock, si lo desean ver. Les recomiendo bastante este documental, ya que se habla de dos partes en el documental: cómo nace el black metal noruego y también cómo la sociedad recibe al black metal noruego, teniendo en cuenta de las disputas que tuvo Bark con Euronymous, así que y la muerte y lo que llevó al disco de Mayhem. Así que vamos a escuchar estas dos canciones de la banda Burzum y Mayhem, y ya regresamos. My name is Borg Vikernesen, I play in Burzum. The guy I killed intended to kill me, so I killed him before he managed to kill me. He tried, but he failed miserably. Obviously, he's dead. Thank you.

Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Ya les acabé de publicar en la página de Facebook el documental sobre el black metal noruego, así que échenle un ojo, porque está súper interesante, y si desean opinar sobre ese documental, ahí también lo pueden hacer. Un abrazo para Diego, que también ya se enganchó al programa, así que le mando un abrazo. También tenemos aquí compañía, ¿cómo vas? Hola amigos, buenas noches, pues acá llegando hace con 30 minutos atrasado, disculpa, como todos los viernes, ¿no? Espero que estén disfrutando de la música y pues compartan sus gustos de musicales en la fanpage. También pueden ser parte de del programa con comentarios también, ¿no? Con comentarios, saludos, con todo. Yo les quiero mencionar que la banda de thrash metal de Brasil, la banda Nervosa, va a estar tocando en Quito. Esto va a ser el viernes 23 de octubre. Todavía no está un local confirmado, pero ya hay algunas pistas de dónde pueden tocar, que sería en el sur de la ciudad, donde se han estado dando algunos conciertos. Las entradas ya están a la venta. Cuesta $25 hasta el 30 de septiembre, y desde el 1 de octubre en adelante hasta el día del show va a costar $30. Nervosa es una banda de thrash metal de Brasil, con la particularidad de que está compuesta por mujeres. Toda la banda está compuesta por mujeres, así que les invito a que vean los videos de Nervosa en el canal de YouTube de esta banda, y que son muy buenos videos y también y muy guapas. O sea, sobre todo muy guapas son. Los videos son muy buenos, así que véanlos. Y nosotros vamos a escuchar dos canciones de la banda Nervosa, que se llaman Dead y Envious.

Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de la cuenta de Twitter, que también está, que está ahí dándole a conocer. Dándole a conocer, se están dando a conocer los chicos a través del Twitter. También ya empezamos con las noticias. Tenemos algo de algo de Mad Rain. Las personas, bueno, seguidores de la banda Mad Rain, pilas, que este 4 de julio va a ser el lanzamiento oficial del disco llamado Ahora y, perdón, Aquí y Ahora. Este concierto se va a realizar en el Teatro México de la ciudad de Quito a las 5 de la tarde empieza. Y van a estar tocando junto a la banda Astra y de Cabulia de Machala. Es de Machala. Esto será en la en el barrio México, en el Teatro México. ¿Cómo llegar? Si vienen desde el norte, pues se bajan, cogen Ecovía, se bajan en el playón mismo cogen corredor hacia Quitumbe, se bajan en la Parada México y le preguntan a cualquier hijo de vecina cómo llegar al teatro. Si vienen del sur, obviamente, cogen cualquier bus hacia la Marín, se bajan en la Napo y ahí preguntan. ¿Y el trole no es más fácil? No, porque viene el Papa. No sé. Está cerrado. También el trole sirve, se bajan en Chimbacalle y suben. Les sirve todo. Vayan, tienen todas las facilidades para ir. Es el día de mañana. Y pues bueno, el valor único de ingreso es $8. $8 y van a escuchar a tres bandas sumamente buenas. Vamos a escuchar la canción de Mad Brain, Payaso, y ya regresamos. Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al circo de Mad Brain. Serán testigos de un espectáculo nunca antes visto, donde la sangre, las risas, todo lo que jamás imaginaron se vive, dando paso a la experiencia más aterradora y escalofriante de sus vidas. Relájense, que el show está por comenzar. No. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar la canción de Mad Brain, que van a estar tocando el día de mañana, 4 de julio, lanzando su disco Aquí y Ahora con la banda Astra y Deca Bulla de la ciudad de Machala. Así es, compañero. Bueno, pasándonos a otro tema, les comento que el bajista de la banda Yes falleció el día 28 de junio, ¿no?, a los 67 años de edad. Pues esta noticia lo anuncia el teclista de la banda en la página oficial de Facebook. Sí, así que una mala noticia para el bajista. Fue el bajista de la banda Yes, fue fundador de la banda, ¿no? Así que chuta, fue el que más tiempo duró en esta banda como único miembro activo en todos los discos, así que lamentablemente se nos fue. Así que vamos a escuchar una canción de la banda Yes. Thank you. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar esta canción de la banda británica Yes. ¿Yes? Sí, bueno, espero que lo estén disfrutando y también aprovechando que anteriormente les había comentado sobre que la banda Astra va a estar tocando el día de mañana en el Teatro México. Bueno, les comento que en la Semana del Rock, que ya mismo se acerca, que está cerca. Dos semanas, me parece que sí. Astra va también a hacer la presentación de su nuevo videoclip, que se llama Guerreros. Sí, la banda hace el domingo pasado, me parece que lanzó a través de su canal de YouTube y en su página de Facebook, lanzó el videoclip Guerreros, que está grabado por el... que está grabado y está protagonizado por el tecladista Luis Astra y su hijo. Y esto en la ciudad de Perú fue hecho, ¿no? También van a estar presentando este el nuevo disco en el Centro Comercial Recreo. Con un acústico van a estar y les van a dar la estrella del Paseo de la Fama del Recreo. Ah, ¿serio? Ajá. Van a firmar autógrafos también. Ya. También van a estar en el Medieval Café, en el Medieval y también el Café Extremo. Ajá, igual van a estar ahí firmando autógrafos y un concierto acústico. El día de mañana van a estar en el concierto de Mad Brain, ahí van a empezar la gira, se puede decir, del videoclip y del disco Guerreros. Así que vamos a escucharla. Vamos a decirles que el concierto de lanzamiento es en el evento más importante de la escena nacional, que es la Semana del Rock. Y esto va a ser el 25 de julio, va a estar Astra en la Semana del Rock. El sábado 18 de julio, como ya lo habíamos mencionado, van a estar en el Medieval Café Extremo, aquí en la zona de la Mariscal de la capital de los ecuatorianos. Y también lo que les comentamos, el viernes 17 de julio van a estar en el Centro Comercial El Recreo. Vamos a escuchar la canción de los Astra que se llama Gritos de, no me acuerdo qué. Tierra Libre, gracias. Vamos con Tierra Libre. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acaban de escuchar una canción de Astra que va a estar en la Semana del Rock, en el Recreo, en el Medieval y el día de mañana. Y como les había mencionado al inicio del programa, el día 12 de septiembre se va a llevar a cabo el Orion Fest en la Tacunga, que van a estar presentes algunas bandas, entre ellas la poderosa para mí, la que yo voy a ir y me voy a destruir, la banda Malón. Suave nomás. Van a estar otras bandas también que son Anavanta desde México, Akash, para las personas que le gustan la banda, desde Colombia. Akash, esta banda colombiana, va a estar también una banda gringa que ya estuvo acá en Quito, que es Dave Fett, y la que nunca falta en todo compromiso social, Vasca. Así que vayan a ver a Vasca también. Ya están las entradas y también otras bandas, Metal Kill, Legión, Orión, que son los bandas que están organizando todo esto. Es la sexta edición y por los 10 años del Orion Fest y Pechos Rock. Así que vayan, será el 12 de septiembre en La Tacunga a las 12 de la tarde. Ya las entradas están a la venta, cuestan $20, la general, preferencia 35 y cancha 50. Así es, y las, pues estas entradas pueden comprar en Quito, en Mundo Rock, en el Centro Recreo, Centro Comercial Recreo, también Marea Negra, en Centro Comercial Espiral, Metal Cuero, en el Centro Comercial Caracol, en La Tacunga pueden comprar en el Brutal Tato Shop Center. Ajá, así que ahí para toda la gente que quiera comprar su entrada, ya vayan, compren, que está sumamente chévere. También hay se están vendiendo entradas en Ambato, en Guayaquil, así que entren a la página de Orion Fest y ahí tienen toda la información del momento. Yo les voy a decir que nos escuchamos la próxima semana, ya curado de mi resfriado. ¿Tú? Así es, entonces sí, también nos escuchamos el próximo viernes, perdón. Sí, el sábado también nos hemos de ver en algún lado, no sé. Nos debemos de escuchar. Escuchen toda la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura. Escuchen a todos los compañeros, a las Déboras, a los Poluciones, a los Papayales, a los Aliaciones. Sí, a toda la franja nocturna A todos. Y como les mencioné antes, vayan a la obra de teatro de Juan Carlos Terán, Del Origen al Aborigen. Caigan. Va a estar sumamente chévere y muchas gracias por el acolite de hoy. Y nos escuchamos el próximo viernes. Les dejamos con la canción de Metal Kill y también de Malón. Chau. Esto es Autodestrucción. Y te creen el bien y el mal. Tu impotencia no te salvará. No, no.